Buenas noches, coronel Gustavo Saavedra Ibarra, prefecto de la prefectura Osorno número 24. Bueno, queremos informar a la comunidad de Osorno que en este minuto se está desarrollando un procedimiento policial, el cual se habría originado hoy día a las 17:25 horas aproximadamente, aquí en calle Ramírez, frente al número 719. Es una diligencia, en este minuto no podemos ampliar mucha información porque estamos todavía realizando diligencias policiales, pero se trataría de un hecho que habrían individuos efectuado disparos con armas de fuego, lo que habría motivado la presencia de personal policial, quienes rápidamente logramos dar con tres personas que en este instante están siendo controladas y aún haciendo diligencias investigativas y manteniendo otras diligencias pendientes, para lo cual hemos tomado contacto con el Ministerio Público, quien ha autorizado realizar otras diligencias con unidades especializadas que vienen en apoyo al personal de la Prefectura Osorno. ¿Cuáles son estas unidades especializadas, coronel? Viene el departamento, el laboratorio de criminalística y el grupo de operaciones policiales especiales. ¿Los disparos se efectúan al interior o la vía pública? Esas son circunstancias que aún no las hemos determinado claramente, las cuales son materia de investigación y por ser motivo de investigación no me puedo referir expresamente a esas diligencias. ¿Ahora esas tres personas tienen antecedentes policiales? Son antecedentes que estamos verificando, pero no, tampoco me puedo pronunciar a ese respecto. ¿Ellos fueron detenidos en qué sector? Ellos no están detenidos, les clarifico que están en una situación que estamos verificando su participación en los hechos y dependiendo de lo que podamos establecer a través de los medios de prueba y de las diligencias que realicemos, va a depender esa condición. ¿Son personas chilenas o extranjeras? Tengo entendido que por lo que alcancé a percatarme que hay dos chilenos. ¿Y un extranjero? No, en la otra no tengo el antecedente como para poder ser categórico en eso. ¿Son hombres todos los que están hasta ahora haciendo? Tres hombres. Estos fueron requeridos por carabineros del sector de Franquicia y el otro procedimiento. En ese lugar fueron ubicados después que de haber participado en los hechos aquí en calle Ramírez, se habrían dado la fuga y que rápidamente, gracias a nuestro despliegue en base a nuestro plan de seguridad cuadrante preventiva, logramos dar con la ubicación en el sector de Franquicia y fueron en este minuto requeridos y estamos verificando su participación en los hechos. ¿Cuántos disparos se presumen se habrían? Lo desconozco, no tengo ese dato como para poder afirmarse. ¿Hay alguna ¿Los disparos víctima? Quedaron marcados en alguna pared? No tengo esa información porque ese motivo propio de los peritajes respectivos que tiene que hacer la unidad especializada. Pero es por ello que viene justamente, por los disparos, por ¿no? Por supuesto, el laboratorio de criminalística concurre porque hay evidencias que pueden ser, que deben ser levantadas al sitio de suceso. Coronel, dos consultas. ¿Quién hace la denuncia y si hay víctima en este procedimiento que se haya acercado? El llamado, tengo entendido que fue por una llamada al nivel 133 de carabineros. ¿Y hay víctimas? ¿Lesionados? No, hasta el minuto no. ¿Lesionados? Tampoco, ¿civiles? Tampoco tenemos lesionados. Hasta este minuto no tengo antecedentes que existan personas lesionadas. Cuando señalaba usted al principio, entonces, ¿este hecho ocurre en las afueras o al interior del edificio? Entre la calzada y el acceso a ese edificio. Ahí habrían ocurrido los hechos, pero le insisto, estas son materias de investigación, los cuales estamos realizando la diligencia para poder establecer y clarificar adecuadamente y presentar los medios de prueba al Ministerio Público. ¿Esto es un edificio de departamentos, casa de habitación? Tengo entendido que es un edificio en donde viven personas, el detalle es un departamento, habitaciones, ese detalle no lo tengo en este minuto. Perfecto. Sí, les pediría que por favor, por su seguridad, vamos a mantener aislado el sitio del suceso y eso es lo que le puedo informar a este instante.